A mi hermano yo lo bauticé como DJ Chucky, por aquello de que le gustaba mucho así el hardcore techno y cosas así muy, muy, muy rudas. En ese tiempo él se llamaba Chucky. Y yo me llamaba DJ Tiger, ¿no? Porque yo era muy soft, ¿no? Y era así, de otra onda, ¿no? Y aparte en ese tiempo los nombres de DJs así se acostumbraban. Y como yo venía de esa escuela de los DJs, o sea, del ambiente DJ, pues recordemos a DJ Pollo, ¿no? De DJ School. Y así habían muchos DJ Rana, DJ, no sé, DJ Sapo, ¿no? DJ Cocodrilo, DJ, así, ¿no? Es que sí se estilaba, por ejemplo, en Estados Unidos sí era así de DJ Horse, ¿no? DJ, DJ Chameleon, y cosas así, ¿no? Entonces, pues yo venía de esa escuela del DJ, ¿no? Del DJ, entonces dije, bueno, pues yo voy a ser DJ Tiger, y mi hermano va a ser DJ Chucky, ¿no? A ver, jóvenes, que se escuche. Ahí la llevan, ahí la llevan. Más fuerte. Los quiero oír chiflar. A ver, jóvenes, que se oiga, por favor. Me cae que traen una hueva, ¿eh? Oye, Melissa, ¿qué es ese vocabulario, No, no me voy a callar, es más, voy a hablar por ti. Voy a hablar. Ya no le hagan caso al borrachito este. Síganse divirtiendo. Sí, fue a partir... creo que el primer evento y la primera vez que ya... fue un público pues así nutrido, fue en la fiesta de un amigo Peche, todo el mundo le decía Peche, era muy conocido aquí en la Condesa, y este chavo había trabajado en prácticamente todos los antros de la zona rosa, ¿no? Entonces conocía mucha gente por obvias razones. Y un día pues llegó su cumpleaños y dice, güey, pues va a ser mi cumpleaños, pues ¿por qué no hacemos algo en mi casa, no? Afortunadamente él vivía en una casa bastante grande donde había un patio como para 6 carros. Y total que pues dijimos, pues bueno, pues tenemos todo. Tenemos el nivel, tenemos el equipo de audio, tenemos todo, ¿no? ¿Qué nos hace falta? Pues el lugar ya estaba. Entonces pues el pretexto también ya no hacía falta. Montamos todo el audio y todo y hicimos la fiesta de cumpleaños de este chavo. Y resultó que fue un mega exitazo, fue así una cosa impresionante. Hasta nos mandaron patrullas porque la gente estaba bailando afuera de la casa, porque también el audio se escuchaba hasta la otra esquina. Estábamos así pero como locos. Y en esa fiesta prácticamente mi hermano fue el que estuvo tocando la mayor parte del tiempo. Esa fiesta fue pero un desmadre, pero así total, fue una fiesta campal, ¿no? Fue algo así totalmente desproporcionado. Y ahí podemos escuchar que ya mi hermano tenía 16 años y mi hermano ya tenía pues tal nivel para manejar una fiesta él solito, ¿no? Tenía tal nivel técnico y tal vez hasta el artístico para poder manejar una fiesta toda la noche. De repente hubo un momento en que mi hermano dijo, ahora voy a empezar a tocar la música que tocaban en los raves, que nosotros sabíamos que tocaban en los raves. Nosotros no habíamos ido a ningún rave hasta entonces, pero sabíamos por todo lo que se contaba y porque teníamos amistades que sí iban, que ese era la, que esa era la música que se tocaba. Empezamos, me acuerdo que esa noche tocamos Jens, bueno, tocó mi hermano Jens, la de Loops and Things, también Comaquino, también Zombie. No, y fue el momento más, fue el momento cúspide de la fiesta, porque nosotros no sabíamos qué tipo de público había, porque entre mi hermano y yo ya habíamos tocado, pues no sé, Chiquetere, que Ein Zwei Polizei, y que David Morales con su Indie Ghetto y todo eso, ¿no? Entonces, pues toda esa la música que se escuchaba en esos momentos en los antros, en cualquier antro al que tú fueras, ¿no? Entonces, pues me acuerdo que mi hermano empezó a tocar esa música y también fue así de wow. Hasta está grabado, afortunadamente también está grabado el momento en el que explota la fiesta, precisamente con la de Loops and Things. Por eso esa rola me trae muy buenos recuerdos. Cada que la escucho, así tengo un flashback, ¿no?, de esa fiesta, porque fue algo así muy padre, de que se escucha la gente cómo grita y todo, ¿no?, con la rola, y gritan venga, venga, venga, venga, que eran güeyes que iban a los raves, ¿no?, porque ese grito del venga, venga, venga era de los raves, ¿no? Nadie más, en ningún lugar lo podía escuchar más que en los raves, ¿no? A ver, un abucheo fuerte al DJ por cagarla. Y resultó que esa fiesta, al ser un exitazo, pues mi amigo nos dice, güey, ¿por qué no hacen un evento? ¿Por qué no hacen una fiesta y ya ustedes cobran? Y nosotros, pues sí, ¿verdad? Pues sí se podría, ¿no? Pero en mi casa no, El caso es de que buscamos, curiosamente, a unas cuadras de ahí de la casa de este chavo, pues encontramos una locación, era también un estacionamiento de una casa, también era un estacionamiento grande, yo creo que ahí sí entraban como unos 8 carros. La dueña rentaba su, como era tan grande el estacionamiento, pues lo rentaba de repente así para fiestas. Y pues nosotros no perdimos la oportunidad y rentamos el lugar. Y ahí hicimos nuestra primera fiestecita. En ese tiempo nosotros teníamos una idea muy diferente a la que después vendría con la de Toxic Pro, ¿no? En ese momento nosotros teníamos una idea más como de sonideros. Como de sonideros fresas, ¿no? Éramos como los sonideros fresas, porque no tocábamos pues salsa ni música así... de, por ejemplo, música tropical, como decían, ¿no?, en ese tiempo, ¿no? Y por ende, nuestro nombre era Big City. Big City The Sound, porque éramos el sonido fresa, ¿no? Big City The Sound, ¿no? Hicimos la primera fiestecita de Big City The Sound ya formalmente. Me acuerdo que cobramos, sí cobramos, no sé si 30, 50, pues no me acuerdo cuánto cobramos. Y también, exitazo, ¿no? Así de, wow, no, pues sí, se puso muy bien, se llenó el lugar. Y me acuerdo que de ahí salió, de ahí, pues incluso hasta, no solamente recuperamos la poca inversión que habíamos hecho, por ejemplo, la del lugar, de pagar la renta del lugar, sino que incluso hasta, me acuerdo que compramos algunas cosas, me acuerdo que compramos un ecualizador de 12 bandas por canal, y compramos más cassettes, obviamente, más cajas de cassettes. Digo, tampoco fue el gran negociazo, ¿no? Pero sí, o sea, hubo una remuneración a grado de poder alcanzar a comprar tanto equipo de audio como cositas, ¿no? Y discos, ¿no? Obviamente compramos discos y cosas así, ¿no? El caso es de que, pues, de repente sale, pues dijimos, pues ya estábamos encarrerados, dijimos, pues vamos a hacer un segundo evento, ¿no? El segundo evento ya lo quisimos hacer ya más como del corte de los raves, ¿no? Ya incluso hasta tratamos de sacar un flyer que fue el flyer más costoso de toda la vida. El flyer más caro que pagamos en toda nuestra vida fue el de esa segunda fiesta de City, Big City The Sound. Porque pues en ese momento pues yo no tenía computadora. Y pues había que diseñar un flyer, ¿no? Me acuerdo que agarramos unas recortes de revistas y de las tarjetas de las Pepsi Cards, no sé qué tanto. Hicimos, y pues total que entre mi hermano y yo ahí recortamos, pegamos y todo. Hicimos una cosa ahí como un collage. tríptico. Ah, porque eso sí, se doblaba, ¿no? Se doblaba así en tres. Y la fiesta se llamaba Hard Day, me acuerdo, Hard Day. De hecho, por ahí tengo flyers. Todavía tengo de esos flyers. El caso de que ya empezamos a repartir los flyers y todo. Y curiosamente ese evento ya no salió como lo esperábamos, ¿no? Ya así como que ya no llegó, no nos llegó tanta gente. Aparte que ese flyer nos salió muy caro porque pues lo mandamos a hacer. Y pues obviamente cuando lo llevamos a la imprenta dijeron, ¿y luego? ¿Y esto cómo? ¿Qué? Pues quién sabe qué procesos hicieron para poder... Porque pues, nosotros llevamos prácticamente un original mecánico, como se le conoce en el argot. Pero pues esa impresión que nosotros queríamos no se podía lograr de esa forma. Entonces tuvieron que escanear ese original mecánico y luego sacar un negativo y quién sabe qué tantas cosas hicieron. El caso es que pues, nomás por el puro proceso pendejo de la digitalización y todo eso, pues fue, creo que fue lo que más costó. Pero nosotros queríamos sacar un flyer así a colores y que se doblara y todo, ¿no? Total que pues... Que pues ya de ese evento quedamos así de bueno, pues como que no pegó como en el primero, ¿no? Entonces fue que dijimos, pues es que ya estamos combinando dos cosas que no, como que no, ¿no? Como que o vamos a hacer ravers o vamos a hacer sonideros o qué va a pasar, ¿no? Fue ese momento, fue el parteaguas de decir, bueno, pues entonces, ¿qué pasa? Vamos a darle cuello a Big City. Total que pues ahí decidimos finalizar esa etapa. Y decidimos abocarnos ya a la parte que para nosotros era underground en ese momento, a la parte de los raves, ¿no? Y de empezar a tocar ya nada más música que realmente a nosotros ya nos estaba empezando a gustar más y música más underground. Y ahí fue cuando nace Toxic Productions. Toxic Productions nace en 1996. Del 94 al 96 fue así que pues empezamos a pensar qué iba a pasar con nuestras vidas y que necesitábamos unos nombres apropiados tanto como productores de eventos como DJs. Necesitábamos unos nombres apropiados para lo que queríamos proyectar y los nombres que elegimos simplemente fueron elegidos porque fueran cortos, ¿no? No nos clavamos mucho de que, ay, es que, por ejemplo, Deep, ¿no? Que es así de profundo y no, que la profundidad de la música y así. Simplemente a lo mejor con esto termino con el encanto, ¿no? De nuestros nombres, o al menos del nombre de Deep. Pero mi hermano, en el caso de mi hermano, sí buscó un nombre que tuviera un contexto, ¿no? Dijo, bueno, vamos a buscar un nombre que sea corto, que sea fácil de recordar. Y mi hermano dijo, Deep, yo me quiero llamar Deep como DJ. Y como productor musical me quiero llamar Deep Bass 909. Por lo del no sé si era un track que se llamaba Deep Bass. Era una máquina que se llamaba Deep Bass. Y por lo de la 909, la caja de ritmos 909. Y bueno, como DJ solamente se jugó el Deep, ¿no? Y en mi caso, el nombre de Loop también fue elegido así porque fuera corto y porque pues era algo que era una palabra que por demás se utilizaba en la música electrónica, ¿no? Loop, ¿no? El loop, no solamente en la música electrónica, sino hasta en el medio DJ se escuchaba mucho lo del loop. Haz un loop, hay que meter un loop. O aquí vamos a sacar una toma para un loop o algo así, ¿no? Entonces, pues así fue como nacieron los nombres tanto de Deep como de DJ Loop. Y Toxic Productions fue así como de decir, bueno, nosotros queremos intoxicar a la gente, pero con música electrónica, ¿no? Queríamos así como expandir ese virus, ¿no? Sin embargo, ese nombre tenía, pues, a lo mejor había gente que lo podía manipular y lo podía entender como que, pues, éramos muy tóxicos, ¿no? Así como que, sí, muchas drogas y cosas así. Y era todo lo contrario, ¿no? De hecho, por eso el logotipo de la máscara antigás, ¿no? Así de que prácticamente... No te metas, no te contamines con otras cosas y solamente escucha la música, ¿no? Sin embargo, pues mucha gente creía que era que, que eran, que era porque era muy esto, muy un asunto de muchas drogas y que éramos pues, más rudos y todo eso, ¿no? Sin embargo, lo más chistoso es que siempre terminábamos tocando trance, ¿no? Y mucha gente desde casi desde un inicio nos empezó a encasillar en el pedo hard, ¿no? En un asunto del hardcore techno, porque obviamente sí, a mi hermano le encantaba y le sigue encantando el hardcore techno. Sin embargo, pues en las fiestas siempre tocábamos trance, siempre mi hermano tocaba trance. Y sí, cuando tenía la oportunidad, pues inmediatamente sacaba las garras, ¿no? Y empezaba a tocar hardcore techno. Pero la gran mayoría de las veces, así fue raro, algún evento al que nos hayan invitado a tocar, que en el que él tocara hardcore techno. En nuestros eventos sí nos dábamos el lujo, ¿no? De tocar hardcore techno. De hecho, los primeros dos eventos de Toxic Productions, que fueron en 1996, incluían hardcore techno. O sea, tanto trans, tecno y hardcore tecno. Pero ya de ahí en fuera, pues eventos a los que nos invitaban a tocar, pues no se tocaba eso porque pues no, estaba prohibido, ¿no? Era así de no. Es que quién sabe qué pueda pasar, ¿no? No sabemos qué pase, ¿no? Ya obviamente con una estética orientada también al asunto, ¿no? Porque antes, pues mi hermano me acuerdo que tocaba con una gorrita, pues, como DJ, como el clásico DJ, ¿no? El clásico DJ. Él tenía una gorrita de Taz, del este muñequito de Tasmania, del Taz. Y esa era su gorrita con la que siempre tocaba, ¿no? Y ya después, obviamente, pues aventó la gorrita, la quemó. No la quemó. Pero sí, dejó la gorrita ahí tirada y entonces ya era de ponerse lentes de esos, de aquellos lentes amarillos que tenían la mica amarilla, así que parecían como de mosca y de traer ropa así plástica, ropa química, así, ropa así bien plástica. Se decoloró el cabello y lo traía así, al principio lo traía pintado como de color ultravioleta. Y sí, o sea, era ultravioleta porque con la luz de día se veía como azul, con la luz incandescente se veía como rosa y con la luz de lámparas fluorescentes se veía como violeta, tal cual. Entonces era un color así raro. Yo nunca me pinté el cabello, pero alguna vez me lo decoloré, pero tuve problemas y se me empezó a dañar el cabello. Y entonces ya lo dejé de hacer, ¿no? Me lo decoloré. Y obviamente tenía mi look plástico. De hecho, afortunadamente, contamos con el apoyo de mi mamá. Mi mamá fue modista diseñadora. Y entonces le dijimos... fue, no porque haya fallecido. Afortunadamente todavía vive. Pero ya no ejerce su profesión, ¿no? De modista diseñadora. Pero en ese tiempo pues todavía podía, ¿no? Entonces pues le dijimos, oye, pues queremos que nos diseñes unos trajes acá bien mamalones, ¿no? Y sí, por ahí tengo fotos publicadas en mi perfil donde salimos tanto mi hermano y yo. Yo traía un completamente de plástico, un look así como que parecía como que iba yo a una central nuclear y iba yo a Chernobyl a limpiar la central nuclear. Así de color amarillo con el logotipo de Toxic Pro en grande en la parte trasera, con unos broches así como esos broches como los de pues así como tipo de aeronáutica, una cosa así, unos broches así, tres broches a atravesados para cerrar la chamarra, porque una chamarrota que llegaba a la mitad de la pierna. Y aparte el pantalón, ¿no? Que también era de igual amarillo, con bieces negros. Entonces era así como que wow, ¿no? Cuando llegábamos a los eventos, era así, a los raves de entonces, cuando empezamos a ir a los raves, nos empezaban a decir, mira, güey, ahí vienen los tóxicos o los Toxic Pro. O sea, no podíamos pasar desapercibidos de así, ¿no? Mi hermano traía un traje así con una chamarra color plateado, con el pantalón plateado, también que le había hecho mi mamá. Y pues era ropa hecha completamente bajo diseño, ¿no? Y pues yo era el que iba como anuncio, ¿no? Yo iba tal cual como un anuncio anunciando pues el logotipo de Toxic Pro. Entonces ya todo el mundo identificaba el logo de la máscara. Y pues ya, ¿no? Que les damos nuestras tarjetitas o algo así. Y pues y de ahí fue que la voz, la Vox Populi nos empezó a decir Toxic Pro. Los Toxic Pro y los Toxic Pro y los Toxic Pro. Eso estoy hablando de pues entre el de 1996 al 98. las etapas pues más significativas de Toxic Productions y de nuestra carrera dentro como DJs y dentro de la, del ambiente de la música electrónica fue el habernos encontrado con la gente de Ignition, de Ignition Magazine. Ignition Magazine era una página, pronto para ponerlo en un contexto entendible y claro, era una página de internet en la que se reunían dos aspectos muy pues muy intrínsecos de la, de la, de la tecnología. Era por un lado la música electrónica, en específico los raves, y en otro, y por otro lado era el hacking, el hacking. Y estos chavos pues un día los conocimos de manera muy fortuita gracias a un amigo español. A nosotros en esos tiempos, en el 98, a principios del 98, nos invitaban mucho o nos contrataban mucho gente de la comunidad española para pues amenizar sus fiestas, porque pues obviamente llegaban aquí a México y pues se encontraban con que toda la música que podían encontrar con cualquier DJ que contrataran, pues era música que a ellos no, pues era música muy comercial, ¿no? Y nosotros ya pues como manejábamos música europea, pues obviamente ellos conocían toda esa música y decían, pues es que tío, hostia, pues es que ustedes, pues es que ustedes lo hacen muy bien. Y pues venga tío, pues a tocar. Y pues un día en una de esas fiestas de la comunidad española, llega un español que estaba haciendo su servicio social aquí en la embajada. Y llegó de colado, o sea, ni siquiera está invitado a la fiesta. Llega de colado, se mete a la fiesta y obviamente le gustó mucho pues la música que estábamos tocando y todo. Y dice, pues venga tío, que les he dado mi tarjeta y que nos hemos hecho amigos y así, ¿no? Y tal, ¿no? Y un día llega este español y nos dice, pues es con, porque él estaba muy metido en todo lo que era pues las comunidades que había en las incipientes comunidades que había en internet en ese momento, sobre todo pues cuestiones de hacking, de cosas así. Él tenía su propia página personal en GeoCities. Y un día llega y nos dice, pues nada, que he conocido, que conozco unos tíos que tienen una revista de rave y de hacking, y que pues que les he dado su teléfono. ¿Está bien? Digo, pues aunque haya estado mal, pues ya se los has dado, ¿no? Pues nada, y tal, que os van a contactar. Y pues total que nos contactamos. Nos reunimos en un cybercafé. Antes, pues los cybercafés eran así como, o sea, sí servían café en los cybercafés. En los cybercafés sí servían cafés. Y ya nos reunimos en un cybercafé. Inmediatamente me presentaron el proyecto de la revista. Y pues ellos nos pedían que nosotros les apoyáramos con la parte que tenía que ver con el rave, con la música, que fuéramos una especie de corresponsales, que fuéramos colaboradores de la revista. Y pues nosotros así de, ah, pues órale, ¿no? Pues está padre, ¿no? De por sí, pues vamos a todos los eventos. ¿Qué nos podría costar? Y fue muy curioso porque desde ese mismo instante, en el instante que nos estaban presentando la revista, me acuerdo que pues nos preguntaron, ¿no? Pues, ¿cómo ven, no? Y a mí me preguntaron, ¿cómo ves lo de la revista, no? Y yo me quedé así pensando y viendo la página, y en lugar de decirles está bien, está mal o está bueno, no sé, volteo y les digo, oigan, ¿se puede transmitir un evento a través de internet? Y todos voltearon a ver a Eduardo Espina, que era el director de la revista. Lo voltearon a ver y así como, güey, así, ¿se puede o no se puede, no? Y él pues respondió con un escueto, pues yo creo que sí, pero sería complejo, pero yo creo que sí. Corte A. Empezamos a colaborar con ellos, a grabar entrevistas, transcribirlas del audio, las que transcribíamos a la computadora, en texto, tomábamos fotos, les enviábamos las fotos, ellos las escaneaban. Y pues así fue como fue tomando más fuerza la revista Ignition, porque la revista Ignition creo que ya llevaba ahí pues algunos meses o un año, no sé cuánto tiempo llevaba, pero pues sin embargo en el momento en que entramos nosotros fue así como de que güey, vamos a hacer que la gente conozca que existe este proyecto en internet, y pues le dábamos mucha difusión, ¿no? Al grado de que pues finalmente llegó el momento en el que pues existió el pretexto de hacer el primer aniversario de la revista Ignition, o si era primer, sí, era el primer aniversario. Y pues obviamente el objetivo era transmitir la fiesta a través de internet. Inmediatamente fue que yo dije, tengo que realizar ese sueño que en ese momento se me despertó, en el momento en el que vi la página de internet hacía un año atrás. Y pues afortunadamente contamos con el apoyo de una empresa llamada Teesa, que era la empresa que les hospedaba la página web a Ignition. Contamos con el apoyo de ellos y con muchos patrocinios, y también con el apoyo del Salón México. También se logró el apoyo del Salón México, al grado de que, pues bueno, ya todo el mundo sabe, o pocos ya recuerdan tal vez, que pues fue uno de los eventos más exitosos de 1998, de los más concurridos y de los que generaban una gran expectativa, ¿no? Me acuerdo que para ese evento incluso se hizo una conferencia de prensa en el Salón México. Esa conferencia se realizó una semana antes, con la participación de varios medios, tanto especializados como medios no especializados, tanto periódicos, revistas como la revista Rolling Stone y otros medios, otros periódicos como El Heraldo, Crónica, El Universal, y también había una revista que se llamaba X Cosa, creo. Y varios medios que tanto especializados o no, pues estaban a la expectativa de eso que iba a suceder, ¿no? Porque era un parteaguas, ¿no? Ahora, pues ya con tu celular puedes transmitir cualquier cosa, cualquier evento, ¿no? Y no solamente en audio, en video. Nosotros, para en ese tiempo, fue una gran proeza, porque pues a pesar de que la transmisión nada más iba a ser de puro audio y con imágenes fijas, así como la webcam del Popocatépetl, que te manda una imagen cada 5 minutos o cada 3 minutos, así iba a ser la transmisión de Ignition, ¿no? Del evento. El audio sí iba a ser fluido, o lo más fluido que se pudiera, tomando en cuenta el precario ancho de banda de los 56 kbps de entonces. Pero bueno, se logró el objetivo, y obviamente la audiencia que tuvo esa transmisión fue más en Europa y en Estados Unidos que aquí en México. Pues aquí en México, 3 monitos, por ejemplo, aquí en México 10 monitos tenían computadora, de los 10, 5 tenían internet, ¿no? Entonces, y de los 5 que tenían internet, 1 sabía más o menos qué onda que con aquello de los streamings y ese tipo de cosas, ¿no? No existía eso, ¿no? Era algo completamente novedoso, y por ello creó tanta expectativa, tanto en medios especializados como en medios pues globales. Y afortunadamente, pues ese evento pues fue uno de los más importantes de Toxic Productions. Además de que fue un evento en el que únicamente se contó con talento nacional. En ese tiempo, estamos hablando de 1998, ya empezaba a haber ese malinchismo o esa preferencia absurda de que si no va un DJ internacional, ese evento no vale la pena. No tiene caso ir a ese evento, ¿no? En ese tiempo yo me acuerdo que pues nosotros queríamos como reivindicar la escena nacional, y ese era precisamente el objetivo, que esa transmisión en internet sirviera como un escaparate para que en Europa y en Estados Unidos vieran que aquí en México los DJs mexicanos y los proyectos de música electrónica mexicana pues también estaban a cierto nivel, y que también estábamos teniendo un movimiento aquí en México, en un país que pues seguramente muchos extranjeros, muchos europeos ni siquiera sabían dónde estaba, ¿no? Creo que es en América, ¿verdad? México, sí, es en América. Me acuerdo que la alineación fue tanto de DJs consagrados mexicanos como de DJs incipientes. Por ejemplo, estuvo LLT, estuvo DJ Clang, Martín Parra, también ¿quién más estuvo? DJ Leite, que pues no era uno de los DJs más conocidos en ese momento. También pues obviamente mi hermano DJ Deep, y también otros DJs que estaban empezando a hacer como su luchita. Afortunadamente contamos con 2 stage, ¿no? El stage principal y un lugar que era la planta de abajo la planta baja del Salón México, que en ese momento se conocía como el Marro, donde habían hecho fiestas Koji y Parador Análogo y todo eso. toda esa bandita de los breakbeats y del drum and bass. Y, y en la parte de arriba pues era hacer el área principal, ¿no? Pues el Salón México no se dio abasto, ¿no? Fue así que fue lleno total. De tal, de, porque tal era la expectativa que se tenía de ese evento, ¿no? Y pues afortunadamente todo salió como lo esperábamos en el evento. Tuvimos muy buenos comentarios de gente europea. Tampoco voy a decir, uy, no, tuvimos una mega audiencia, ¿no? Porque pues obviamente sí fue una audiencia pequeña, tanto en Europa como en Estados Unidos. De México, yo creo que si la comparamos con la de Europa, fue del 1%, ¿no? Pero prácticamente toda la audiencia fue extranjera. Y para nosotros fue una gran satisfacción el saber que habíamos cumplido con esa... En primera, pues que había cumplido mi sueño de transmitir un evento en vivo, ¿no? Y segundo, de haberle mostrado al otro lado del mundo que también aquí en México se hacían cosas, ¿no? Relacionadas con la música electrónica. 1998, ya fue que yo me encargué de poner una página en internet de precisamente Toxic Productions. Era una paginita que en Geocities, en la desaparecida comunidad Geocities, justamente en julio de 1998, 15 días antes de que se llevara a cabo este evento que decía yo del el aniversario de la revista Ignition, ahí en el Salón México. Como parte de la promoción de este evento, yo dije, pues güey, hay que hacer algo. Y entonces puse la paginita. Obviamente ya existía, pues no era como que tan necesario, porque ya estaba Ignition Magazine, que pues era una revista hecha y derecha en internet, y contábamos con el apoyo, con mucho apoyo publicitario, tanto en internet como fuera de internet. Sin embargo, pues yo quería a fuerza tener una página de Toxic Pro, ¿no? Y ya puse la paginita. Hola, pues casi casi somos Toxic Productions y hacemos eventos y los fundadores somos DJ Deep y DJ Lobby, ya, ¿no? Eso era todo, ¿no? Ya después con el tiempo, a partir del 2000, fue que yo dije, güey, pues como que hay que ponerle más énfasis al pedo del internet. En ese tiempo ya como que empezaba la gente a entender qué cosa era internet. Entonces para el 2000 dije, bueno, pues creo que hay que darle más difusión a este asunto del internet. Y ya fue cuando nace como tal ToxicPro.net, ya como un portal, ¿no? Ya no como una paginita personal de una productora que pues ahí estaba, ¿no? Anunciándose, sino que ya era como la intención de hacer un portal web, ¿no? Con donde se reuniera toda la información posible que tuviera que ver con la música electrónica y con la escena de los raves en México, incluso también con la escena de los DJs, porque pues también era parte de lo mío. Pero pues obviamente la difusión era de las fiestas, ¿no? Que tenían que ver con techno, trance y house, y sobre todo del corte rave, ¿no? Bienvenido a la página oficial de Toxic Productions. Pronto, nuevo diseño y más secciones de interés para ti. Visítanos periódicamente y no olvides firmar nuestro guestbook. Y en el 2000, en el año 2000, fue que yo decido, bueno, si ya nosotros estamos, si ya teníamos como experiencia en andar en los eventos, haciendo entrevistas, tomando fotos, ya teníamos una experiencia de andar como corresponsales de prensa, como reporteros, sin haber estudiado una carrera de comunicación o algo así. Pues yo dije, bueno, pues creo que es el momento de que esta página que tenemos pues pueda servir como un escaparate, ¿no? En el que podamos reunir la mayor cantidad de información que se pueda acerca de la escena de la música electrónica en México y de los raves. Y fue que en el 2000 decido ya, aparte de que ya tenía yo mucho más conocimiento en cuestiones de programación, pues así comenzó ToxicPro.net. Pues empieza así como una página en la que puedas publicar eventos y también publicando nosotros fotografías de los eventos, incluso hasta audio, con entrevistas con audio y todo. Pero yo creo que el despegue más fuerte de ToxicPro.net fue cuando empieza Toxic Pro Radio. Eso fue por el 2001, en el momento en el que yo empiezo a hacer los pininos del streaming de audio. Obviamente el audio se transmitía a 24 kbps, porque pues las conexiones de cualquier persona estaban a 56 kbps, y en realidad las conexiones no llegaban a esa velocidad, llegaban a 48, o el promedio era 36 o 48, si bien te iba, ¿no? Entonces nace Toxic Pro Radio. Al principio pues como que no agarraba la forma que empezó a agarrar ya como por el 2002, porque era, pues bueno, sí, era una lista de reproducción que se ponía ahí. Hacíamos de repente programas en vivo así esporádicos, así como por ejemplo hoy que agarras en el Face y dices voy a hacer un streaming y así, ¿no? Pero pues antes era más difícil porque no había Face, ¿no? Entonces había que anunciar con anticipación una semana antes de que ibas a hacer un streaming. Empezamos a hacer programas en vivo, pues hablando así de algún estilo. Me acuerdo que hicimos la primera sesión de house, ¿no? La primera sesión de hardcore techno, la primera sesión de techno en vivo, donde pues invitábamos así amigos DJs, y pues ahí pues comentábamos el punto, ¿no? Comentábamos acerca de la carrera de cada uno y acerca de los estilos y así, ¿no? Posteriormente ya como que empezó a agarrar un poco más de forma Toxic Pro Radio, ya cuando empezamos a crear programas como tal, tanto programas grabados como programas en vivo. Afortunadamente el sitio empezó a crecer de tal forma que para 2003 ya era un sitio que era como punta de lanza, era como el sitio por excelencia en el que tú, si estabas metido en el asunto de la música electrónica, ya sea que fueras DJ o que fueras público o que fueras músico, pues tenías que ir directamente a Toxic Pro para enterarte de los últimos eventos, para conseguir cortesías para escuchar la radio que teníamos, porque ya en ese momento ya habían programas ya formales. Todavía no habían pues así como que los horarios bien establecidos, ¿no? Ya posteriormente, como por el 2004-2005, prácticamente ya era una estación de radio formal, ¿no? Con sus IDs, con sus cortes comerciales, con sus horarios bien definidos. La estación transmitía 24 horas al día, los 7 días de la semana, 365 días del año. No había pausa en ningún momento. Y obviamente eso empezó a crecer a tal grado que ya había convenios con, por ejemplo, con Mass Label, lo que ahora es EMPO. En ese tiempo, pues Mass Label era pues así como nuestro partner, el que nos enviaba música. La música que ellos lanzaban, nosotros la poníamos en algunos programas de la estación. También Expo DJs World, que es como la expo por excelencia en la Ciudad de México. Pues también tuvimos un convenio muy importante con ellos, que pues cada evento era así de que de cajón, nosotros estábamos ahí tanto como expositores como corresponsales de prensa, y nosotros regalábamos cortesías para ese evento. Incluso hasta les hacíamos el propio spot que de repente llegaron a pasar en radio convencional. Y bueno, la estación tenía tal nivel que había mucha gente, incluso del medio, tanto público como gente del medio, que creían que nosotros transmitíamos en ondas hercianas. Pensaban que estábamos en alguna frecuencia de FM, y había mucha gente que nos preguntaba, oye, ¿y en qué frecuencia los escuchamos, ¿no? ¿En qué estación de radio los escuchamos en FM? Y resultaba que, pues no, era una estación exclusiva de internet. Eso sí, era una estación que únicamente manejaba música electrónica de todos los estilos, ¿no? Entonces, sí, sí nos podemos jactar de que fuimos la primera estación especializada en música electrónica en todos los estilos. Que se note bien que lo dije todo completo, ¿no? Porque por ahí me acuerdo que alguna vez hice una mención así en Facebook y alguien dijo, no puedes decir que eras el pionero y que eras la primera estación. Sí lo puedo decir porque en ese tiempo sí existían estaciones o transmisiones, ¿no? Porque no eran así como estaciones, eran como streamings de pues listas de reproducción de puro techno, ¿no? Por ejemplo. Otras que eran de puro house, otros que eran de puro trance, ¿no? Y se dedicaban únicamente a un solo estilo de música electrónica. Ya había uno que otro por ahí, ¿no? No habían muchos, ¿no? Pero no había como tal la visión de una estación de radio como tal, como yo la tenía en ese momento, y no había esa visión de meter todos los estilos de música electrónica, ¿no? Y en Toxic Pro Radio, pues esa era la gran diferencia, y eso era de lo que nos podíamos jactar, de ser los pioneros en integrar toda la música electrónica, o prácticamente toda, o gran parte de los estilos de música electrónica. Y no solamente poner música así, pues que ahí estuviera tocando, sino que producir programas tanto en vivo como grabados. Al grado de que teníamos programas importados de San Luis Potosí, como el programa Interzona y el programa Zona Industrial, que venían de San Luis Potosí. Interzona se transmitía en Radio Universidad de San Luis Potosí, ese programa sí se transmitía en FM. El primer programa que tuvimos de San Luis Potosí fue Orbe Sonora Radio, que se transmitía en Radio Universidad de San Luis Potosí. Gracias a los de Orbe Sonora, pues fue que Interzona se integró a Toxic Pro Radio. Eran dos productores diferentes de San Luis Potosí. Y, por ejemplo, nosotros teníamos mucha difusión en San Luis Potosí, porque pues en la radio de FM de San Luis Potosí, a la hora que empezaba, por ejemplo, Orbe Sonora Radio, siempre mencionaban a Toxic Pro, ¿no? Orbe Sonora Radio a través de toxicpro.net, ¿no? Y pues obviamente mucha gente de San Luis Potosí conoció toxicpro.net, o el tanto Toxic Pro Radio como el portal. También programas de Cochabamba, Bolivia, también programas de Yucatán, y desde luego la mayoría de los programas se producían y se realizaban aquí en la Ciudad de México. Programas de diferente índole, programas de hardcore techno, programas especializados de música electrónica mexicana como lo era Electrodoméstico, conducido por Juan Acosta. Programas orientados exclusivamente al IBM, a toda la cuestión así darketona e industrialona de la música electrónica. Programas chacoteros como Puras Informalidades, que eran programas casi pues donde fuera casi de revista, y programas donde se podía integrar música muy comercial, cosa que no se hacía normalmente en la estación. Programas exclusivos de techno o de trance. Y curiosamente era muy chistoso porque de repente a Toxic Pro Radio le empezaron a encasillar. Había gente que le encasillaba en una estación de psycho, de psychedelic trance, ¿no? Decían psycho. Y lo más chistoso era que lo que más brillaba por su ausencia en Toxic Pro Radio era precisamente el Psychedelic Trance, porque no teníamos gente que realmente estuviera muy especializada en Psychedelic Trance. Por ejemplo, pues a mí me gustaba el Psychedelic Trance, pero no tenía yo el gran conocimiento como para hacer un programa exclusivo de eso. Porque también hay que mencionar que cada uno de los programas que se hacían en Toxic Pro eran programas que quienes estaban detrás de ellos era gente que realmente sabía de lo que estaba hablando, conocía realmente de lo que estaba hablando. No era así de que, pues me voy a poner, voy a agarrar un micrófono y porque me gusta el tecno ya voy a empezar a hablar de tecno, ¿no? No, era gente que realmente sabía de lo que estaba hablando, y obviamente los programas que hacíamos tenían ese criterio, ¿no? De que realmente tenía que estar gente ahí que supiera. Y por ello no teníamos un programa de Psychedelic Trance. Ya hubo un programa de Psychedelic Trance ya en las últimas de Toxic Pro. Pero al principio, pues todos los programas eran techno, house, trance y música electrónica mexicana. Y por ahí uno de hardcore techno, ¿no? Y había gente que nos encasillaba en la estación de hardcore techno o en la estación de techno y así, ¿no? Entonces era así algo chistoso porque, pues a pesar de que estábamos manejando toda la música electrónica, incluso nuestro spot, el spot... y el ID principal de la estación decía, no somos una estación de tecno, y se escuchaba tecno, ¿no? De fondo. No somos tampoco una estación de house, y se escuchaba house, mucho menos de hardcore tecno, y se escuchaba hardcore tecno. Somos una estación de... Somos Toxic Pro Radio, una estación dedicada a todos los estilos de música electrónica, ¿no? Así rezaba el spot o el ID principal de la estación, y esa era la consigna, ¿no? Esa era la consigna. Mientras fuera de música electrónica, incluso se manejaba hasta noise, ambient, específicamente en el programa electrodoméstico era donde se manejaban esas tendencias ya más extrañas. Pero pues por eso decía que podemos decir que Toxic Pro Radio fue la primera estación de música electrónica en todos los estilos a través de internet, ¿no? Por eso sí lo podemos decir con todas sus letras. Aunque haya mucha gente que le pese, y sino que pues que haya alguien y que me diga qué estación de radio hacía lo mismo que nosotros hacíamos del 2001 hasta el 2007, ¿no?